Berriozar Irratia, en el 100.8 de FM. ¿Te interesa la actualidad, la sexualidad y la cocina? ¿Buscas trabajo o un espacio donde poder expresarte con libertad? Todo esto y mucho más podrás encontrarlo todos los jueves de 6 a 7 en El Txoko, Berriozar Irratia y eguzkiplaza.net. От разных бед в нашем доме поселился замечательный сосед. Мы с соседями не знали и не верили себе, что у нас сосед играет на кларнете и трубе. Bienvenidos y bienvenidas una tarde más al Txoko, aquí en la 100.8 Berriozar Irratia. Aquí estamos como todos los jueves para ofreceros diferentes temas aquí a lo largo de toda esta hora. Y queremos primero, lo primero de todo, agradecer la colaboración de dos personas que van a acompañarnos a lo largo de todo el programa, que son Teresa y Gabriel. ¡Aupa! ¡Aupa, Miren! Oye, lo primero de todo, agradeceros vuestra visita aquí al Txoko. Nada, un placer a vosotros. Y nada, que esperemos que lo paséis bien durante toda esta hora y que luego a última hora del programa, la sección de Tu Txoko, nos van a contar cosas más que interesantes sobre un proyecto que acaban de iniciar hace poco. Así que nada, a disfrutar del programa. Os recordamos que podéis poneros en contacto con el programa por medio del Facebook en El Txoko Berriozar Irratia, o sino también hacerlo por medio del correo electrónico en El Txoko Berriozar Irratia @hotmail.es. Así que poco más, deciros que vamos a comenzar ya y que esperamos que disfrutéis de estos 60 minutos que a continuación nos van a acompañar aquí en la 100.8 Berriozar Irratia, El Txoko. Y comenzamos rápidamente y lo hacemos con las noticias más destacadas de la actualidad del día de hoy. Bildu acusa a UPN y PSN de pretender dar carpetazo a la desaparición de Caja Navarra. Advierte a los socialistas que la sociedad no entendería que se oponga a la comisión. PSN confirma su no a los presupuestos de Iruña por no afrontar los problemas. Mori critica que las cuentas elaboradas consolidan las políticas cicateras y recortadas de UPN. UPN de Pamplona critica al PSN por oponerse a las cuentas y dice que comprometen la continuidad de las inversiones. El Gobierno aprueba el decreto foral que reforma el horario de atención en los centros de salud y de urgencia. La consejera de Salud, Marta Vera, afirma que con el nuevo modelo de atención, que entrará en vigor en febrero, más del 99% de la población se encontrará a menos de 30 minutos de un centro. Los nacimientos bajan en Navarra y sube hasta 83,5 años la esperanza de vida. Las mujeres navarras son madres por primera vez a los 31 años y un 30,9% de ellas acceden a la maternidad sin estar casadas, un porcentaje que sigue una tendencia creciente. Y los panaderos vascos lanzan Olentzeko, un pan tradicional para Navidades. Con los beneficios del nuevo producto se suministrarán para durante las fiestas navideñas a los albergues de personas sin techo. Y son las 6 y 5 de la tarde y seguimos aquí en El Choco y lo hacemos con la sección de El Choco de la Calle, aquellos temas sociales para analizar y debatir por el pueblo. Y esta semana hemos salido a la calle para ver un poco qué opinan sobre el tema de la solidaridad, si vivimos en una sociedad solidaria, si la gente es solidaria o no. Así que, Gabriel y Teresa, ¿qué os parece si pasamos a escuchar un poco lo que la gente opina y después comentamos un poco aquí, ¿no?, cómo lo vemos y analizamos también si somos o no las personas solidarias? Muy bien, miren, vamos a escucharlo. Si por la noche te echan del bar por ir borracho y que mata, don't worry, be happy. Pienso que no, para nada. A día de hoy nadie hace nada por amor al arte, por muy solidario que lo creas que lo llevas dentro. Yo me puede dar mucha pena a un niño que está con X situación, una familia X, pero al final no actúas. Y no somos, no, y a día de hoy con la crisis que hay, menos nadie va a hacer nada por nada. Por muy mal que te encuentres y por muy mal que veas a la gente, o el país, o la situación. O sea, no. No. No, y encima queremos, y cada vez somos menos, y cada vez somos más egoístas, y puede que nos preocupemos por nuestro entorno cercano, pero así solidaridad solo... No, solo nos preocupamos y ayudamos cuando nos toca de cerca. Y queremos curar nuestra mente teniendo ese concepto así de que ayudamos para hacer una sociedad mejor, pues si fuéramos de verdad una sociedad solidaria, no, como estamos, no. La sociedad quiere ser voluntaria, es bonito decir que somos voluntarios, pero a la hora de la verdad es complicado y no siempre... somos tan buenos y tan solidarios como nos pintamos. Es barato hacer pequeños gestos, sobre todo cuando no nos cuestan económicamente, y en ese sentido probablemente sí que seamos más voluntarios. Pero a la hora de aportar economía, supongo que por el momento en el que estamos es más complicado. No tendría sentido. Y vivimos muy mal porque no somos solidarios. No creo que la gente sea solidaria. ¿Por qué? Porque al final la situación que estamos viviendo hace que cada uno mire por sí mismo y es muy difícil ser solidario en esta época. La sociedad quiere ser voluntaria, es bonito decir que somos voluntarios, pero a la hora de la verdad es complicado y no siempre somos tan buenos y tan solidarios como nos pintamos. Es barato hacer pequeños gestos, sobre todo cuando no nos cuestan económicamente, y en ese sentido probablemente sí que seamos más voluntarios. Pero a la hora de aportar economía, supongo que por el momento en el que estamos es más complicado. Pues yo creo que las personas cada vez somos menos solidarias, la sociedad cada vez está más deshumanizada, porque es lo que a los de arriba se han encargado de hacer, ¿no? Pero bueno, todavía sigue, o sea, yo creo que todas las personas tienen su parte buena y su parte solidaria, por supuesto. A ver, yo vivo en Madrid y sí que noto diferencia con respecto a una ciudad pequeña, ¿no?, como puede ser Pamplona. Allá en Madrid el ritmo de vida de las personas es mucho más rápido, la gente va muy acelerada con su vida, con sus cosas, con el trabajo, con todo, no da tiempo a nada, y yo qué sé, igual una persona se está muriendo en la calle y es que la gente pasa de largo, o sea, ni se preocupa, ¿no?, de decirle qué tal estás, estás bien. Y sí que veo que sobre todo en Madrid, que la gente da mucho a su bola, solo se preocupa por sí misma, es muy individualista. Luego también eso se ve muy bien con las ONGs, ¿no?, que hay mucha gente que quiere captar socios y te cuentan los problemas de Palestina, de Guatemala, de no sé, de otros países, ¿no?, que sí que necesitan ayuda, te cuentan los problemas y lo que pasa ahí, y esa realidad, y realmente la gente ve como si estuviera súper lejano, ¿no?, que no tiene nada que ver con ella, pero creo que al final somos todos responsables, ¿no?, de lo que pasa en el mundo. Creo que mediante la el cambio de pensamiento, mediante la sensibilización, la gente podría cambiar sus hábitos y sus costumbres y sus valores, pero bueno, eso requiere mucho trabajo en la educación, en la sociedad y en nuestros hábitos también. Y aparte del trabajo que hay fuera, ¿no?, que con la cooperación y todo eso, aquí también hay mucho trabajo. Pues como en todo, hay de todo, pero creo que se vende un poco el tema de la solidaridad como algo que existe, ¿no?, con las políticas sociales, incluso a nivel individual todos hablamos de ayudar a o estar pendiente de algo, ¿no?, como que forma parte de la vida, pero en el fondo no hay mucha solidaridad y tendemos a lo individual, a preocuparte un poco más de ti mismo, ¿no?, y esa tendencia a estar solo, a hacer las cosas más individualmente, creo que influye en esa solidaridad general y no es tan fácil encontrar cosas relacionadas con la ayuda a los demás, ¿no?, si implica mucho para ti o... Es una pregunta un poco difícil, porque parece ser, volvemos al tema de la crisis, parece ser que la gente, como que hay gente que sí que saca a relucir su lado más solidario, como que pasa todo lo contrario, o sea, gente que pasa de todo, pasa del rollo, y hasta que no le cae cerca, no, o le cae a ellos mismos cualquier problema, pues falta de trabajo, o falta de dinero, o cualquier otra historia, la gente no se da cuenta de esas historias, y yo creo que estamos un poco 50-50, creo yo. Bueno, pues estas han sido las opiniones de la calle respecto al tema de la solidaridad. Vemos que hay de todo un poco, gente que opina que vivimos en una sociedad poco solidaria, otra gente que cree que igual sí que hay algo de solidaridad. ¿Vosotros qué pensáis, Teresa, Gabriel? ¿Cómo veis el asunto? ¿Somos o no somos una sociedad solidaria? Bueno, lo que hemos oído en las entrevistas a pie de calle y el resumen de que parece ser un poco lo que ha dicho la gente, que somos poco solidarios, yo vengo a decir también que somos una sociedad poco muy individualista, que cada vez nos cuesta movernos. Sí que hay gente que se mueve más, gente que se mueve menos, pero bueno, el tema con esto de la crisis, sí que veo que empieza a moverse la gente, pues empieza a ir al banco de alimentos, empieza a haber movilizaciones sociales, pero bueno, es algo que está costando y que opino que tenemos que ser más solidarios, dejar de vernos el ombligo, mirar un poco por el de al lado, este vecino que está sufriendo, que si le podemos aportar algo. Bueno, pues a ver si un poco de concienciación social y empezamos a dar más. El otro día estuve en Sarreguren y me llamó mucho la atención porque hicieron un como una especie de mercadillo de trueque, ¿no? Donde uh-huh. La gente llevaba cosas a cambio de, bueno, pues eso, tú llevas algo y a cambio te llevas otra cosa que otra persona haya dejado, te dan unos tickets y tal. Y era una pasada la de gente que había, o sea, había así como que parece que igual la gente es poco solidaria, depende de para qué, ¿no? Pero llevaban, pero de todo tipo de cosas, y no en plan cosas que estuviesen muy mal, ¿no?, sino cosas buenas, cosas o ropa que digas, yo no tengo para mí, pero total, tengo esto de mi hija pequeña o de mi hijo que no sirve y pues para que otra gente lo pueda utilizar, ¿no? Entonces igual yo creo que somos a veces egoístas, pero puede que también tengamos ahí una parte, ¿no?, de decir, bueno, pues igual estas cosas ayudan también a incentivar un poco la solidaridad, ¿no?, o vencer un poco al consumismo, ¿no? Que nos tienen acostumbrados muchas veces. Sí, se está viendo ahora pequeños cambios, empieza a ver cómo está el trueque, pues sí que igual ya no tenemos la... Hay gente pues que ya, pues comprar por comprar, pues ya no lo está llevando tan a cabo, pues está dando lo que le sobra, porque sabe que para otros le van a servir. Y sí que se está viendo esto. Y también pues igual el colaborar, ¿no?, con el tema de alimentos, que quizás la solución no es que nosotras colaboremos, ¿no?, dando nuestros alimentos, sino que desde arriba deberían achucharse un poco más pues para que esto no suceda. Eso por supuesto. Pero como parece que no se dan igual un poco cuenta o no quieren darse cuenta de la realidad, pues igual aunque sea, ¿no?, pues igual si podemos contribuir las personas a que otras personas por lo menos no pasen hambre, ¿no? Igual no les vas a dar dinero, igual eso es más tal... Pero yo creo, y a nivel de voluntariado también, yo creo que la gente también está colaborando. No sé cómo lo veis, si conocéis gente, pero yo sí que veo, ¿no?, a nivel de asociaciones, de... No sé, que la gente igual sí que va poco a poco concienciándose. Sí, se están concienciando. Sí que ahora me ha pasado de ir al supermercado y empezar a ver a gente pues, que está recogiendo pues, esos alimentos y la gente está empezando a contribuir con pequeñas cosas, se ven grandes cestas de comida... Y luego con el tema de ONGs y así, sí que tengo gente de mi entorno que se ha movido, se están yendo fuera. Sí, porque el irse fuera también parece que es como algo que está bastante a la orden del día, ¿no? A colaborar con proyectos, a desarrollar alternativas fuera de, ¿no?, pues países igual que están en situación de menos desarrollo y demás, ¿no? Sí, a trabajar en campo. Entonces, pues bueno, quizás es que poco a poco se vaya concienciando un poco la sociedad, ¿no?, las necesidades que hay y que se necesitan también potenciar. Pues sí, la verdad, pero yo creo que nos queda mucho, nos queda un largo camino. Nos queda un largo camino, pero bueno, por lo menos los pequeños pasos pues los iremos valorando un poquillo. Así que nada, si os apetece opinar sobre el tema, pues sabéis que podéis hacerlo por medio de Facebook, en el Choco de Berriozar y Ratia, o si no también podéis mandarnos un correo electrónico al chocoberriozarratia@hotmail.es. Y nada, pues esto ha sido todo esta semana en la sección. La semana que viene volveremos con muchos más temas a analizar y a debatir por la calle. Si por la noche te echan del bar, por ir borracho y qué más da. Don't worry, be happy. Y continuamos con el Choco Laboral. Vete activándote poco a poco, coge papel y boli y vete atendiendo a las ofertas que desde el Choco hemos destacado para ti esta semana. Y esta semana destacamos las siguientes ofertas laborales. Se necesita cocinero o cocinera para ayudar a jefa de cocina en la elaboración de comidas y de cenas. Experiencia profesional de 1 a 3 años. Se exigen estudios de FP de cocina y gastronomía. El contrato será relevo 75% de la jornada y la duración de enero del 2013 a junio del 2016. Horario de 9 y media a 6 continuo con descanso de una hora para la comida. De lunes a viernes, salario 11.890 euros brutos anuales. La localidad del puesto será en Ibero y para todas aquellas personas que estéis interesadas en ella, podéis enviar un currículum a la siguiente dirección de correo electrónico ofertas2@navarra.es, indicando la referencia cocinero o cocinera educación. Se necesita enfermera o enfermero, funciones o tareas, colocación de vía parenteral. Experiencia profesional de 1 a 3 años. Se ofrece un contrato temporal, jornada semanal de 14 horas, 2 horas diarias. Contrato de 10 a 11 y de 9 a 10. Es el, la localidad del puesto será en Pamplona y aquellas personas que estéis interesadas en el mismo podéis enviar un currículum a auxiliarrecepcionista@hotmail.es con la referencia enfermera o enfermero jornada parcial. Se necesita psicólogo o psicóloga responsable de área técnica de neuropsicología, planificar y supervisar el desarrollo de programas, enlace directo con las familias, experiencia profesional de 1 a 3 años, estudios, licenciatura en psicología. Se ofrece un contrato de trabajo temporal a media jornada. Se valorará positivamente máster en neuropsicología o curso de posgrado. Será necesario el permiso de conducir B1, la localidad del puesto S. Mutilba. Todas aquellas personas interesadas podéis mandar vuestro, vuestro currículum indicando la referencia técnico o técnica a la siguiente dirección de correo electrónico: discapnet2011@gmail.com. Se necesita camarero o camarera de 25 a 35 años, imprescindible carné de manipulador de alimentos y disponibilidad horaria. Se oferta una media jornada de trabajo y si estáis interesados en esta oferta de trabajo podéis enviar un correo electrónico o a balon0000@gmail.com. Y también se necesita cocinero o cocinera para bar cafetería con un mínimo de 5 años de experiencia y con una edad comprendida entre los 28 y 35 años. Y si estáis interesados en esta oferta, pues también mandar un currículum a la siguiente dirección de correo electrónico: balon0000@gmail.com. Pues estas han sido las ofertas laborales de la semana. Esperamos que hayan sido alguna de ellas de vuestro interés. Y ya sabéis, como recordamos todas las semanas, es importante en la búsqueda laboral mantener una actitud activa, ir poco a poco motivándoos y anotar los contactos que establezcáis con las diferentes empresas o recursos. Así que desde aquí os deseamos mucho ánimo y suerte en vuestra búsqueda laboral. Sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me. Y son las 6 y 23 minutos y seguimos aquí en el Choco, en la 100.8 Berriozar y Ratia. Y lo hacemos con la sección del Choco de la sexualidad, los temas sexuales, pues para comprender un poquito más sobre ellos y también pues innovar en diferentes cuestiones. Y esta semana vamos a dedicar unos minutillos para hablar de los anticonceptivos y además ya que tenemos la colaboración de Teresa y de Gabriel, pues también nos van a traer aquí diferentes métodos pues para que sean conocidos por todos y todas y bueno, y así podamos elegir cuál es el que mejor, el que más nos gusta. Y lo primero de todo, pues decir que existen muchas maneras de que las mujeres pues no se queden embarazadas, ¿no? Y que los hombres también. Entonces, varios anticonceptivos, además que de tal conocido el condón, son un buen método cuando no se quiere que la fecundación femenina. ¿Cuál elegir y por qué? Primero, es bueno tener claro que no existe ningún método anticonceptivo 100% seguro. Después, que la elección del método es una decisión de la persona o de la pareja que ha decidido de manera libre, teniendo en cuenta una serie de factores, pues como por ejemplo el tipo de relaciones que mantiene, la frecuencia, la edad, el estado de salud, la pareja, la recomendación del médico, etc. Para que la elección sea correcta, es preciso conocer los diferentes métodos. Yo creo que siempre se nos ha hablado mucho del tema del preservativo, pero existen más variantes, ¿no?, dentro de lo que serían el uso, ¿no?, de anticonceptivos, y es por ello por lo que vamos a verlos de manera más detallada. Así que a ver, ¿qué nos podéis contar? ¿Qué métodos anticonceptivos habéis traído aquí para comentar con todos los oyentes? Bueno, pues hemos traído la píldora anticonceptiva, que es un producto químico compuesto de hormonas sintéticas similares a las naturales de la mujer, estrógenos y progesterona. Y esto impide la ovulación, por lo que pues es muy difícil quedarte embarazada. El riesgo es muy, muy bajo. Claro, la píldora yo creo que también es uno de los, después igual del preservativo, ¿no?, el siguiente más usado cuando mantienes relaciones estables, ¿no? Lo que pasa que a veces se suele dar, bueno, alteración hormonal o diferentes tipos de historias, pues eso también te la regula, ¿no?, un poquitín desde lo que sería el centro, el ginecólogo, la ginecóloga. También hay que tener un poco de cuidado con la píldora, porque al final te previene del embarazo, pero no nos está previniendo otras enfermedades, por lo que al final tienes que conocer con quién estás, saber un poco eso de su pasado. Claro, porque imagínate que tú confías 100% en tu pareja y resulta que te la pega cada 2x3 y luego pues puede pasar lo que puede pasar. Sí, aquí es recomendable igual antes unas pruebas y estar seguros los dos que estamos 100% sanos de salud. Eso es. A ver, ¿qué más otros nos habéis traído por ahí? Bueno, yo los que más puedo controlar ya por mi sexo, yo sería un poquito la vasectomía y luego los preservativos, que son los más normales dentro de los hombres. Sí, ¿no? Que es el mayor uso es el del preservativo, ¿no? El que te regalan igual en los diferentes centros y tal, ¿no? Pero bueno, también sabemos un poco bueno, todos no tienen un porcentaje de riesgo, ¿no? Pero también a veces pues los preservativos depende. Hay que tener también cuidado si en la fecha de caducidad, dónde los llevas, porque igual llevamos a la cartera y de repente, yo qué sé, resulta que, claca, tiene un pequeño pinchazo, cualquier cosa, pero sí que es verdad, ¿no?, como dice Gabriel, que en los hombres pues igual es el más común. Y la vasectomía, ¿qué nos puedes contar un poco sobre ella? Bueno, pues yo, pues por lo que sé, a ver, que es una intervención quirúrgica que no tiene mucho riesgo, que se practica al hombre con anestesia local. Y esto consiste en cortar o pinzar los conductos diferentes con el fin de que el semen eyaculado no contenga espermatozoides. Pues bien, ¿no? La vasectomía yo creo que también es un método anticonceptivo que quizás se emplea ya en hombres, ¿no?, de una edad más avanzada, pues que quizás ya hayan decidido plantarse relaciones de pareja, pues para el tema de hijos o de hijas, o pues porque ya han tenido, yo qué sé, ¿no?, ya no por la edad, sino porque igual son jóvenes, pero ya han tenido muchos y pues deciden que ya quieren cortar un poco el grifo, ¿no? Eso es. Bueno, Teresa, ¿qué más nos cuentas por ahí? ¿Algún otro método? Luego tendríamos lo que son los espermicidas, que existen en el mercado en forma de cremas, geles y óvulos vaginales. Y que estos tienen una doble acción. Por un lado, inmoviliza o mata los espermatozoides y por el otro, forma una barrera que bloquea la apertura del cérvix. Se los debe utilizar siempre en combinación con otros métodos anticonceptivos, ya que por sí solos tienen muy poca eficacia. Por eso tendríamos que tener cuidado. Claro. Luego existe un método anticonceptivo que se dice que es método anticonceptivo, pero que no se debe de usar, que es también el conocido como la marcha atrás, ¿no? Yeah. Que muchas veces la gente dice, no, que no pasa nada, que tal y cual, así que desde aquí no recomendamos marcha atrás, porque al final, aunque detengas, nunca se sabe lo que ha podido quizás por ahí salir, ¿no?, o llover o lo que sea. Entonces, pues antes que luego tener un embarazo no deseado, pues igual es mejor prevenirlo, ¿no? Sí, sí. ¿Y alguna cosa más por ahí? Pues bueno, luego tendríamos lo que es el implante hormonal, que se está formado por 6 pequeños tubos del tamaño de del fósforo y que se insertan bajo la piel del brazo de la mujer. Y estos van liberando lentamente hormonas sintéticas en el organismo en una dosis constante y muy baja. Y estas hormonas evitan que los ovarios expulsen los óvulos, además de causar cambios en la pared uterina y en el moco cervical. Muy bien, pues vemos un poco. No lo tenía muy claro. Vemos un poco que, bueno, que existe, ¿no?, un mundo más allá de lo que sería el preservativo, que existen diferentes métodos que yo creo que son importantes pues tenerlos en cuenta, ver las características, ¿no?, de cada persona o de cada pareja. Y como decíamos al principio, ¿no? Al final utilizar el que mejor convenga a las personas y, bueno, pues ante todo, pues disfrutar, pero pues desde una manera de prevención, ¿no? Ante embarazos no deseados y en el caso, pues, de que una persona desee quedarse embarazada, pues bueno, pues ya sabe que fuera todos estos métodos y a intentarlo. Así que nada, pues bueno, yo creo que es interesante, ¿no? Saber un poco de los diferentes métodos que existen para por lo menos luego poder igual elegir el más recomendado. Sí, es importante que estemos informados. Eso es. Bueno, pues entonces nada, muchas gracias por la información que nos habéis traído. Así que nada, si vosotros y vosotras queréis opinar al respecto, queréis contarnos algún otro método anticonceptivo que sepáis por ahí, pues ya sabéis que podéis hacerlo en el Facebook o si no también por medio del correo electrónico. Y la semana que viene volveremos con muchos más temas sobre sexualidad aquí, pues para conocer, para debatir y pues para informaros sobre todos ellos. A little turn on the catwalk, yeah, on the catwalk, yeah, on the catwalk, yeah, I shake my little tush on the catwalk. Seguimos aquí en El Choco y en esta ocasión lo vamos a hacer en la sección de El Choco del Bienestar. Y esta semana vamos a dedicar unos minutos para hablar sobre el enfado. El enfado sería una de las emociones negativas que más nos cuesta controlar a las personas. Implica muchas más otras emociones como es la frustración, el odio, la ira, cuando no aprendemos a gestionarlo. El enfado, también denominado como enojo, parte de una sensación de amenaza. Una amenaza que bien puede ser física o psíquica y que viene provocada por una descarga de catecolaminas. La catecolamina son un conjunto de sustancias entre las que se encuentran la adrenalina, la noradrenalina y la dopamina. Vienen asociadas al estrés. Dependerá de la intensidad del enfado, se producirá un mayor o menor descarga de esta sustancia, de tal manera que el cuerpo se prepara enérgicamente para afrontar o huir de la situación que nos produce dicho enfado. Un ejemplo de todo esto que estamos hablando sería, por ejemplo, el siguiente. Llegamos a nuestra casa después de un día agotador de trabajo, nos encontramos muy cansadas, pero al cruzar la puerta de nuestro hogar vemos todo desordenado. Los niños no han recogido los juguetes y además se están peleando sin que nuestra pareja haga nada por calmar la situación. Lo más probable que suceda es que nos enfademos y como estamos cansadas se nos olvide calmarnos, buscar una explicación lógica a lo que está pasando en casa y mantener una conversación asertiva con nuestra pareja para llegar a una solución sin que se nos dispersen los niveles de catecolaminas y adrenalina. Al margen de que se nos disparen los niveles de estos neurotransmisores, lo más importante es que no hemos sabido identificar a tiempo los síntomas del enfado para poder controlarlo. Por ejemplo, ¿cuáles pueden ser estos síntomas? Por nombraros algunos de los síntomas físicos, se puede mencionar el impulso y la respiración acelerados, enrojecimiento facial y subida de la temperatura corporal. En las manos está, en vuestras manos está el aprender a reconocer estos síntomas más psíquicos, situaciones que os alteran, temas que os molestan, es decir, aprender a conoceros mejor. Si somos capaces de conocernos a nosotras mismas, pues puede ser que detectemos todas esas situaciones, busquemos alternativas para intentar reconducir nuestro enfado. Desde un punto de vista de la inteligencia emocional, cuando dos personas discuten llegando al enfado, demostrará ser más inteligente aquel que primero medie la reconciliación o bien aquella persona que realice una retirada a tiempo para que la cosa no llegue a más. Es importante no olvidar que las emociones son algo innato en el ser humano, por tanto la gestión de las mismas depende solo de las personas y no de, o sea, de uno mismo y no de los demás. Manteniendo un buen nivel emocional en base a nuestra autoestima, podemos llegar a controlar las emociones negativas sin reprimirlas. Las emociones deben ser expresadas sin que ellos nos limite emocionalmente. Así que es importante que os conozcáis, que sepáis qué os altera o qué os produce determinadas emociones y sobre todo lo más importante es buscar aquellas alternativas que os permitan manteneros estables y sobre todo alcanzar un nivel mayor de bienestar. La próxima semana volveremos con diferentes temas también de bienestar para poder sentirnos con mayor tranquilidad y alcanzar un estado mejor. bostok zenda diziren gertaren eta gogoratukoen arteko ezberdintasuna bezan dukera marazitea eta torre jarri bai hemen eta orain zerekin gakino gara tombe jarri zenbat polizia bazter guztietan jentila biken semitxe jentila etorriko zera esan zuen erdizek erten zen baina zenbat pira mango dituen globoak abanden ugetu bet ekon bian dugu akur de poliz ekon bian dugu akur de poliz zenba polizia bazten guztietan ekon bian Y seguimos aquí en El Choco y por fin ha llegado el momento de la sección de Tu Choco, aquella sección en la que puedes compartir con todas nosotras y con todos vosotros pues aquello que más os interese, experiencias personales, algún tipo de situación que os haya pasado, todo aquello que queráis podéis venir aquí a la radio y compartirlo pues con las personas que nos están escuchando. Y como decíamos en el inicio del programa, esta semana tenemos aquí a Teresa y a Gabriel, que bueno, pues nos han venido a contar cosas bastante interesantes, y es que ellos son La Lupa Creativa, que es un estudio de diseño gráfico y web ubicado en la zona de Pamplona, y por eso han venido pues para hablarnos de su proyecto que han iniciado hace poco. Así que igual podemos empezar, ¿no?, preguntándoos qué es eso de La Lupa Creativa, ¿no?, para que la gente pueda situarse, saber un poco y que contextualicemos un poco el tema. Bueno, pues La Lupa Creativa es un estudio de diseño gráfico y web, pues en el que hacemos desde diseño de logotipos, catálogos, tarjetas de visita, pues una página web, tiendas online. Y bueno, surgió un poco la idea de que llevamos tiempo detrás de montar nuestro propio estudio de diseño y los dos teníamos bastante experiencia en este campo, por lo que vimos que igual era el momento de dar el paso. Claro, porque me imagino que cuando una persona está en ese punto de lanzarse o no lanzarse, ¿no?, como que en esta época os vendrían, supongo, que esos miedos, ¿no?, de con la crisis, ¿me lanzo o no me lanzo?, ¿qué pasa o qué no pasa?, o no sé cómo lo vivisteis en vuestro caso. Bueno, siempre tienes el miedo a la hora de empezar con un negocio a que te pueda funcionar mal, o sea, que siempre tienes que invertir dinero y siempre hay este riesgo. Pero bueno, nos juntamos los dos, lo estuvimos hablando, lo valoramos lo positivo, las ideas en contra, lo hablamos con los padres, que también desde un primer momento nos apoyaron, y al final ya nos convencimos y dimos un paso adelante y nada. Y aquí estamos, metidos con el estudio de lleno. Sí que fue un poco arriesgado, pues ahora con la época de crisis pues pensábamos que igual era más difícil que entraría el trabajo. Pero bueno, sí que hemos visto que, aunque se nota la crisis, pues en este sector no se nota tanto como en otros. Uh-huh. Al final las empresas, como quieren darse a conocer, invierten. Invierten en publicidad, invierten en estar presentes en internet, que la gente les encuentre. Y la forma de vender es esta, por lo que aquí pues notamos trabajo. Por ejemplo, ¿cómo sería el proceso, ¿no?, para dar con vuestro proyecto? O sea, imaginaros que yo soy una empresa, ¿no? Entonces, ¿cómo serían los pasos que tendríamos un poco que dar? ¿Contactaríais vosotros conmigo? ¿Seríais vosotras el proyecto el que contactaría con la empresa? Un poco, ¿cómo funciona toda esta historia? Pues nosotros, para darnos a conocer, que al final es lo más difícil, pues que la gente sepa que existimos, pues estamos trabajando desde lo que es el posicionamiento web, pues que cuando metes diseño gráfico en Pamplona, pues estar ahí. Y es un trabajo lento, como somos una empresa joven, llevamos poco tiempo en el mercado, pues esto nos está costando, por lo que estamos haciendo mucha labor comercial, ir empresa a empresa para darnos a conocer. O sea, supongo que también igual dentro de todo el proceso, ¿no? Habéis tenido que hacer un, no sé si se llama proyecto o alguna historia, ¿no? Donde, bueno, pues donde os vendáis, ¿no? Donde sea claro lo que ofrecéis, ¿no? Sepan los presupuestos, ¿no? Que vosotros pedís, ¿no? A cambio de vuestro trabajo, ¿no? Un poco todo ese funcionamiento, ¿no? Como más administrativo, digamos, o comercial. Sí, tenemos que hacer mucha labor comercial, mucha labor de marketing. Al final es esto lo que estamos vendiendo nosotros, por lo que se tiene que notar que nosotros somos buenos en esto. Claro. ¿Y qué consiste? Y luego una vez que ya la empresa contacta, ¿no? Dice, bueno, venga, vale, yo quiero la lupa creativa, ¿no? Que sea la persona que me va a organizar toda mi página web. ¿Vosotros cuáles vuestras funciones, ¿no? ¿Cómo os repartís el trabajo? ¿Qué es un poco cómo se organiza, ¿no? Una persona en su negocio. Pues nosotros sobre todo, pues cuando llega la persona, nos toca que la gente viene y no tiene claro lo que quiere. Pues llega y dice, yo quiero una página web. Bueno, ¿y qué estás haciendo? Y sí que les cuesta, no saben qué poner, entonces sí que tienes que hablar mucho con ellos, pues plantear un poco su estrategia de negocio. Pues al final necesitas también un poco de psicología, de ver qué quiere la otra persona. Y ya bueno, ir funcionando poco a poco, ir primero a trabajar el diseño, luego vas montando la web, pues eso. Vale, o sea que al final es un poco como un proceso que va, ¿no? Pues poco a poco, ¿no? También hacéis lo que, ¿no? Bueno, me imagino que lo que la persona, ¿no? Que os está demandando el trabajo quiere, ¿no? Sí, sí. Un poco... La mayoría de las veces es lo que quiere el cliente. ¿Y qué quieren los clientes y las clientas? ¿Qué es lo que buscan, ¿no? Un poco lo que os habéis encontrado, ¿qué es lo que más se pide o lo que... de cara a hacer una página web? Hay de todo, nos vienen desde el logotipo que quieren crear, luego pasar por la página web, catálogos, pero sí que nos pasa que igual viene la gente a nuestra oficina porque quiere algo muy creativo, le ofreces eso y luego ya pues no es tan creativo lo que quieren, ya es como que tienen miedo a que algo sea muy diferente. Al final, pues no sé, tenemos... ¿Y qué sería algo diferente? Por ejemplo, si yo querría hacer, imaginaros una web del programa de la radio, ¿no? ¿Cuáles serían, cómo lo hago? ¿Qué es lo que me podéis ofrecer, ¿no? De diferente igual de otras empresas o cómo sería el asunto. Algo que me haga a mí como exclusividad, ¿no? Dentro de lo que sería mi diseño. Pues nosotros igual te ofreceríamos ahí, pues que nada más abrir la página web, pues se vea en directo la entrevista. Que se vea el programa de radio en directo, que te puedan seguir. Luego... pues aparte que el diseño sea muy, muy creativo, pues que también en el lado derecho igual poner, estoy pensando, pues los comentarios del Twitter, del Facebook, que la gente pueda interactuar con la radio. O sea, que sería el diseñar algo que sea más personalizado, ¿no? De cara a mí o de cara un poco a lo que se busca. Sí, que el usuario cuando entre no se aburra, que no se vaya, que diga, bien, estoy aquí, ¿qué hago ahora? No, que pueda participar. ¿Cuáles son las mayores dificultades que os habéis encontrado, Gabriel, dentro de todo este proceso? Bueno, primero, ¿desde cuándo habéis iniciado este proyecto? Igual mejor saber un poco desde... Bueno, pues ya seriamente, llevaríamos ya unos 2-3 meses. Que, bueno, estuvimos lo primero que hicimos después de hablar y de comentar un poquito todo lo que íbamos a hacer, ya era buscar el local. Que aprovecho a decir que lo tenemos en la calle Premín de Iruña, que está en el número 5 y la oficina es la número 15. Y bueno, Teresa, no sé si quiere recalcar algo más. Pues un poco lo que más nos costó pues fue el tema económico, ¿no? Pues al final somos jóvenes, nuevos emprendedores y al final esto cuesta. Yeah. Y bueno, pues al final pues los gastos, ya sabes, el pago de alquiler, todos los gastos que hay al principio de autónomos. Claro, porque luego ahora vosotras os habéis convertido ya en personas autónomas, ¿no? Que eso tiene unos beneficios, ¿no? Por un lado, pero también tiene otra serie de, bueno, pues de inconvenientes, llamémosle así, ¿no? Que al final vosotros tenéis el negocio y entonces ahora tenéis que trabajar por él y para él y invertir vuestro tiempo, ¿no? Y vuestra energía en que las cosas funcionen. Sí, ¿cuál sí. sería el mayor impedimento? Aparte de lo económico, el trato con la gente, la atención de la gente, ¿cómo recibe o cómo, no sé, estáis obteniendo valoraciones positivas de lo que estáis haciendo y tal? Los clientes que vienen, la verdad que se quedan encantados, porque sí que hacemos un trato muy cercano, pues de coger confianza con la persona, de que se sienta como en casa, de ver que no le estamos vendiendo algo porque sí. O sea, intentamos, pues eso, ofrecer cosas que le sirva a la gente. Y una vez que sois contratadas, ¿tenéis un seguimiento con la persona que os ha contratado el servicio? ¿O una vez que ya os otorga el que hagáis la página web, las cosas ya van más en vuestra mano? ¿O mantenéis el contacto? ¿O cómo funciona toda esta historia? Normalmente se mantiene el contacto, porque como cuando te piden un trabajo suele ser como largo, pues como va por partes. Y luego suele ser mantenimiento, pues al final en diseño hay que actualizar, si no te quedas obsoleto. Entonces suele estar en contacto habitualmente. ¿Y vuestro horario para poder contactar con vosotros? ¿Cómo trabajáis? ¿Os habéis distribuido un horario concreto? ¿Depende también del trabajo que tengáis o depende del día o no? Al final... Al principio nos está tocando meter muchas horas, pero bueno, el horario sería de 8 a 2 y de 3 y media a 6 y media. Luego, bueno, pues como estamos empezando, pues ya sabéis, algún día hasta las 9, fines de semana, pero de normal solemos intentar mantener este horario. ¿Y solamente estáis vosotros dos, no? Tú y, o sea, Gabriel y Teresa, ¿o también hay más gente, o por ahora con vosotros ya es más que suficiente? En principio nos organizamos bien, sí que igual si tenemos un golpe de trabajo, pues se cuenta con otros autónomos y ahí colaboras un poco en grupo. Pero bueno, tenemos ilusión que esto crezca, de poder dar trabajo a la gente, ya que es lo que falta, a ver si nuestra empresa podemos ofrecer más. Bueno, al final, ¿no? También las nuevas iniciativas de cada proyecto, ¿no? También está desde, no sé si os habéis informado, si habéis recibido algún tipo de bonificación por parte de lo que sería el gobierno o el ayuntamiento de lo de jóvenes emprendedores, ¿no? Que a veces igual sí que por proyectos que se desarrollan igual te pueden dar una parte del dinero, ¿no? Que también igual eso es un poco lo que a veces se busca, nuevas iniciativas, nuevas alternativas de proyectos que igual sean novedosos, ¿no? Que sean diferentes y que puedan también dar lugar a personas que están igual en este momento en desempleo, ¿no? Que puedan iniciarse en hacer algo que les gusta y que les motiva y que bueno, puede venir bien, ¿no? Tanto a las personas, buscar cosas frescas. Sí que hay ayudas actualmente que vienen muy bien, pero bueno, nosotros la verdad que hemos decidido no coger por ahora porque, bueno, nos hemos organizado bien. Sí que tenemos la ayuda de autónomos, que pagamos menos por ser menor de 35 años, mujer, mi compañero también como es menor de tantos años, pues bueno, pagamos menos de autónomo. Y esa ayuda al final nos vino muy bien. Y todas esas cosas, de cara, por ejemplo, a una persona que decide emprender un negocio, ¿dónde se puede informar? ¿Dónde fuisteis vosotros o cómo fue vuestro recorrido? Pues nosotros movimos al centro Iturrondo, que desde ahí nos ayudaron mucho, nos explicaron... Nos hicieron un análisis de empresa, los pros, los contras. Nos ayuda muy bien, pero bueno, puedes ir a Cámara de Navarra, en el INEN también te asesoran, tienes varios sitios para poder ir. O sea que bueno, que por lo menos la información, ¿no?, se puede facilitar de diferentes lugares y que está bien, ¿no?, siempre el informarse, ¿no? Porque me imagino que cuando tienes una idea, ¿no?, antes que llevarla a cabo tienes que tener toda esa información, ¿no? Como comentaba, es que tienes que valorar, ¿no? Como decía Gabriel, ¿no? Pues tienes que ver, sentarte a hablar, ¿no? Ver un poco los pros, los contras y al final pues llegar a lanzarte, ¿no? Si realmente es lo que a una persona le apetece. ¿Lo recomendáis a la gente que se inicie en este tipo de negocios o de, bueno? Hombre, tal como está la cosa ahora en el mundo laboral, al final tampoco, si las inversiones no son muy fuertes, tampoco tienes mucho que perder, mucho que ganar. Hoy en día el que no arriesga tampoco gana, como se suele decir. O sea que yo desde aquí animaría a la gente que si tiene alguna idea que luche por ella y a ver si lo logra. Hay que ser emprendedor, sí. Eso es. Bueno, y ahora lo más importante, a ver cómo la gente puede contactar, ¿no?, con vuestra iniciativa. ¿Cómo se pueden poner en contacto? ¿Qué vías tenemos un poco para saber, para localizar a la Lupa Creativa? Bueno, pues podemos comentar un poquito lo que es la página web, que es www.lupacreativa.es, donde ahí sí que tendrán los datos de contacto, pero bueno, también es buen momento para decirlos, que sería el teléfono de la oficina, el 948-27-1286, luego por correo electrónico que sería info@lupacreativa.es, y luego también nos pueden encontrar en las redes sociales de Facebook y Twitter como La Lupa Creativa. Yo animo también a que nos sigáis desde Facebook y Twitter, porque el tema de Facebook, la verdad que estamos intentando hacer un espacio dinámico en el que intentamos acercar el arte, la cultura y el diseño a la gente, bien mediante que participen o proponiendo retos, ofreciendo técnicas, y la verdad que se está moviendo. La verdad es que yo he visto la página Yo Soy Seguidora en Facebook de La Lupa y sí que os la recomiendo porque tiene cosas muy interesantes, tiene, pues como dice Teresa, desde actividades, ¿no? También es un lugar diferente, ¿no? Que también es bonito visualmente e interesante, ¿no? De contenido, y que yo creo que al final que viene bien, ¿no? Pues el seguirlo y también, ¿no? Pues el luego informarse, pues de cara a todo lo que se ofrece, pues poder tener la alternativa, ¿no? De poder hacer uso de los servicios. Por ejemplo, si una persona, tenéis un asesoramiento, por ejemplo, imaginaros que alguien quiera asesorarse, pero le podéis asesorar o le podéis presupuestar, pero sin compromiso a que finalmente se quede con vuestro recurso, o cómo funciona la cosa, o tenéis un coste de lo que sería la información, o cómo va esto. Nosotros todo hacemos gratuitamente los presupuestos. Al final viene nos preguntan lo que quieren, nosotros le damos sin compromiso. No tiene por qué quedarse con nosotros. Al final sabemos que hay crisis y hay que comparar los precios. La gente está mirando mucho todo. Claro. ¿Qué ofrecéis? Bueno, ahora que ha nombrado la compañera la palabra crisis, hemos sacado en el estudio una nueva fórmula pionera, que además en Pamplona, que es el alquiler web. Ajá. Que ahora, pues igual la gente que se quiere embarcar en un proyecto de una página web, en vez de hacer una gran inversión desde un principio, pues como bien dice, sería alquilar web, que desde un precio desde 59 euros al mes, pues tendría lo que es el dominio con su hosting y el diseño de una página web creativa, original, diferente. Y lo bueno de este alquiler es que en cualquier momento, si a la persona emprendedora no le va bien su negocio, no ha tenido que hacer una inversión de 800 ni 1000, según lo que quiera, sino que está pagando al mes, dice, oye, que ya me va mal esto o tengo que dejarlo, entonces se corta el servicio, no tiene una permanencia. Vale, pues eso está bien saberlo, ¿no? También igual, como dice un poco Gabriel, ¿no? Para gente que empieza, que no sabe lo que va a ser de su vida en este momento, en esta historia, que está todo como un poco, pues ahí, ¿no? Que parece que va la cosa, que no sabemos si va a arrancar o no va a arrancar, pues eso, ¿no? Pues igual no meterte en una... Sí, probar con el alquiler 2 meses y luego ahí pues parar y pensar. Si ves que vas para adelante, pues igual es el momento de invertir en una web o seguir con el alquiler, eso ya es una valoración personal. Pues muy bien, pues la verdad es que es muy interesante. Yo creo que merece la pena que todas las personas que os interese el servicio, pues por lo menos podáis contactar, ¿no?, con Teresa y con Gabriel, y que os informen más detalladamente de lo que se puede hacer, de lo que os puede costar, y que sigáis adelante con vuestro proyecto. Esperemos que os vaya más que bien. Y que gracias. También un poco felicitaros, ¿no?, por la página, que yo también la he visto y que es muy interesante, y por haberos lanzado, ¿no?, en, como dicen, sois emprendedores, ¿no?, personas emprendedoras que habéis decidido tener una idea y llevarla adelante y luchar por ella. Así que os esperaremos aquí para que dentro de un tiempo volváis y nos contéis lo bien que os va, ¿no? Todo lo que... Así esperamos. Eso, todo lo que habéis conseguido, y sigáis pues trayéndonos nuevos avances, ¿no? Pues así como está lo del el presupuesto mensual, pues igual luego más adelante, según vaya la cosa rodando, pues podéis ofrecer más cosas. Así que las puertas de la radio estarán más que abiertas para que nos lo podáis contar tranquilamente. Muchas gracias a vosotros por darnos así la oportunidad. Así que mucho ánimo y que sigáis adelante con toda esta historia. Muy bien, gracias, Miren. Gracias. Ya un minuto de las 7 de la tarde, va llegando el momento de deciros agur. Ha sido un auténtico placer estar aquí esta hora acompañándoos a todos vosotros y a todas vosotras. Agradecemos la colaboración de La Lupa, y que sepáis que podéis contactar con Teresa y con Gabriel por medio de las direcciones que han dado. No os preocupéis si en algún momento habéis perdido algún dato, porque después colgaremos toda la información en el Facebook y podréis consultarla tranquilamente, pues tanto para las ofertas laborales, para los temas que hemos estado viendo en el programa y para tener bien claro cómo hacer para contactar con la Lupa Creativa, que la podéis seguir por medio de Facebook. Así que nada, animaros un poco a informaros sobre todos estos temas. Y nada, poco más que deciros que la próxima semana volveremos de nuevo aquí de 6 a 7 de la tarde, la 100.8 de Riozada y Ratia, con muchos más temas para analizar, para debatir, para informaros. Y que nada, poco más, que miren al habla, que lo dicho, que un auténtico placer, que paséis una buenísima semana, que disfrutéis de las Navidades lo mejor que podáis y para aquellas personas pues que no os gusten estas fechas, pues bueno, que intentéis llevarlas lo mejor posible. Así que nada, Eguberrión, que nos vemos la próxima semana, un besazo muy grande y a disfrutar al máximo.